pumping out. Thank you. Siento que estoy pudiendo entender. Estoy pudiendo entender como si esta fuera la realidad real de la escala. Sí. Real de la escala. ¿Cómo te hace darte cuenta de que convivamos con la escala sin loco? Loco. ¿Cómo loco? Vamos a meter a vivir todos los días. ¿Eh? ¿Cómo podemos con la escala? Con la escala. Con la escala. Todo el tiempo con la escala. Todo el tiempo con la escala. Claro, eso sería impactante. Ha ha ha.